los humanos, sin duda, es fascinante. Pero la más divertida es la cultura pop. O al menos eso piensa el simio de este programa. Acompaña a Mario Flores a navegar el cosmos de películas, series, cómics, coleccionables, videojuegos y cultura pop. En el programa Nerd de Reactor, el programa de los simios. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes que están sintonizando el último, por ahora, programa simio. ¿Cómo estás, mi estimado Chris? ¿Cómo...? Dichosos los ojos que te ven por última vez en este momento, pero después nos vamos a volver a ver y ya sabes que allá afuera nos volvemos a topar. Me da gusto verte, sobre todo porque no te había visto después del año nuevo y tenemos mucho que platicar. Pero bueno, pues aquí los cambios vienen con todo. Yo la verdad estoy muy contento de este cambio que viene porque pues ya es hora de dejar atrás muchas cosas y despedirnos en grande, mi estimado Chris. Y para eso tengo un programón, porque la verdad, como ahorita ya estaban escuchando con Romina Pons, que sigue por acá en la cabina, pobrecita todavía, acomodando las cosas porque nos agarró el corte como muy rápido. Tenemos, bueno, ella ya platicó un poquito de los Golden Globes, pero nosotros vamos a platicar de los Golden Globes a manera de lo que fue lo más chido del año pasado, que ya lo habíamos platicado un poquito, pero faltó un poco de cosas por sacar, del ronco pecho, y también vamos a platicar de cosas que vienen este año, qué cosas vamos a ver en 2024, en donde, pues desgraciadamente, no voy a poder estarlos acompañando, pero seguramente ahí en redes, en Mareo Flores, seguiremos cotorreando con todas las cosas que vienen el año que entra. ¿Qué fue de lo mejor del 2024 para ti, mi Cris? Ahí creo que de todo. Creo que las películas de superhéroes sí ya dieron un bajón, pero gacho. Estamos pensando en que la mejor de Marvel, por ejemplo, fue la de Guardians of the Galaxy volumen 3. Y a mí, la neta, no me gustó tanto. O sea, como que la vi y dije, bueno, ya se acabó. Y pues, ¿qué vamos a cenar, no? O sea, como que no me hizo ninguna mella emocional, la verdad. Y pues otras, ¿no? Aquaman y el Reino Perdido, Aquaman 2, pues yo creo que todos nos esperamos al streaming. En general, las películas de superhéroes pues, no fue un buen año. Ya estaban cansadas las cosas, ya estaban cansadas los pastores, ya no corrían tan chido. Flash, por ejemplo, a mí me gustó Flash, pero a nadie más, creo. O sea, no fue muy popular que digamos. Pero bueno, por ahí tuvimos el Spider-Verse, un peliculón que es así, sobre todo me llamó la atención por lo viral que se hizo en TikTok. Creo que fue muy recurrido en TikTok y como que lo vi mucho, que fue fuerte para los chavitos que pues están usando TikTok. O sea, una generación un poquito más abajo, bastante, unas dos o tres abajo de nosotros, pero sí las vi, sí los vi muy emocionados. Pero bueno, vamos a platicar de los Golden Globes aquí en Reactor 105, en el programa Simio, la última emisión en esta etapa. Tenemos el WhatsApp a su disposición, el 5537093092. Acompáñenme a despedir este programa que realmente tuvo 4 años al aire. 5 si hacemos trampa y pensamos que está llegando al 2024. Porque empezó en 2019 con la gerencia de la estimadísima Natalia Sendro, que pues nos dio cabida y oportunidad y mucho, mucho trabajo bien chido durante la pandemia. Yo creo que siempre, bueno, lo he platicado con muchos radioescuchas, siempre vivirá en nuestros corazones el gran trabajo que hizo Natalia Pons y Romina. ¿Qué tal Natalia Pons? Ya, Natalia Pons. Romina Pons y Natalia Sendro, pero sobre todo Natalia Sendro, el trabajazo que hizo en la pandemia estuvo muy, muy chido. Y yo creo que esa es la etapa que más agradezco, haber estado en Reactor 105, que ya tengo bastante, ¿no? Yo primero llegué con Romina Pons y nos conocimos, mi estimado Chris, ahorita que estaban reminiciando, ¿cómo se dice? Recordando de cuando se nos fue Bowie, muy buen programa el que estaba escuchando, y que mi mozo estaba diciendo que yo fui el que di la noticia, ya no me acordaba, y es cierto. Ya desde entonces, luego pasé por la gerencia que no se nombra, más bien no pasé por esa, llegó Natalia, regresé y he sido muy feliz pues hasta ahora. Es hora de ir poniendo música. Yo la verdad, no sé ustedes, pero durante todo este descanso invernal, no dejé de escuchar el Hackney Demo. Qué mal lo dije. El Hackney Diamonds de los Rolling Stones. ¿A ti te gustó mi estimado Chris? ¿A ti ya lo escuchaste? La neta, qué maravilla, qué forma de reinventarse. Y hay que aprenderle a los Rolling Stones, que pues ya ochentones, pero siguen haciendo maravillas como, yo creo que me voy a echar una rudilla. Bueno, no rudilla, pero es la explícita. Bite My Head Off de los Rolling Stones, sonando en el último programa Simium. A ver qué tal suena, Chris. Sonando en el 105 a las 2:09 en este último programa Simión, donde nos vamos a poner a cotorrear de chismes de películas y de series, y vamos a poner mucha música. Tengo mucha música, a ver si me da tiempo de todo lo que voy a querer poner cuando no esté. Obviamente no me va a dar tiempo, pero bueno, ¿qué les parece, mi estimado Chris, si platicamos de los Golden Globes? Que pues es algo que a lo mejor nada más le interesa a cierto tipo de gente ver los premios, pero ayer fue y fue algo interesante. Primero que nada, porque fue una ceremonia de los Golden Globes diferente a todas las anteriores que se habían dado, porque es la primera vez que la HFPA, la Hollywood Foreign Press Association, la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, se desbandó en 2023. Esto fue porque esta Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood tenía muchísimos ya problemas, ya muchos vicios, mucha gente tóxica que estaba trabajando ahí. Entre los problemas más grandes era que el presidente de, en algún momento el presidente de esta Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood fue el que estuvo involucrado con el problema con Brendan Fraser. Te acordarás de que Brendan Fraser tuvo, bueno, ha tenido mucha notoriedad, sobre todo el año pasado, por la película de The Whale, pero también por todo lo que dijo de lo que le había pasado de acoso sexual, ¿no? Poniendo sobre la mesa que también a alguien, a un hombre de 2 metros, le puede pasar el acoso sexual, para que no pensemos que el acoso sexual nada más es para cierto tipo de persona o de cierto, de cierta talla, ¿no? Brendan Fraser dijo que el presidente de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood lo había tocado inapropiadamente. Ese fue el primer problema, porque afortunadamente Brendan Fraser, pues, se tomó, bueno, tuvo el valor de decir esto, de denunciar, y ya de ahí desencadenó una cosa que también se complicó por otras cosas, como que esta Asociación de Prensa de Hollywood, resultaba que la gente que trabajaba ahí no era ni siquiera periodista, era gente que podía o quería pagar la cuota de entrada, y ya con eso podían entrar ellos, y había mucha gente blanca. De hecho, hubo un momento en donde hubo una denuncia de que no había una sola persona de color en toda esa asociación. Bueno, por todos esos problemas ya fueron demasiados, y en junio del 2023 se anunció que se rendían, que se cerraba la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, y se le vendieron a una industria privada que se llama Dick Clark Productions y Eldridge Industries. Eso se me hace interesante, que fue como cambiado por la gente que lo hacía. Entonces fue algo muy interesante para el 2024. Y bueno, en cuanto a premios, tuvo ahí un host, no sé si ustedes lo vieron, un comediante que ahorita no me acuerdo, pero híjole, qué malo fue. Fueron como 12 minutos de ver un choque en cámara lenta de lo malo que hizo la presentación de los Golden Globes, haciendo unos chistes, ay no, que ni tu tío al que se le pasan las cubitas hubiera hecho esos chistes. Pero bueno, todo eso acabó y empezaron los premios para todas las películas, que nos sirve aquí en el programa de los simios como una lista, como un repaso de todo lo que platicamos en 2023, de películas que llamaron la atención. Les digo que este último programa de los simios vamos a platicar primero de todo lo que está siendo premiado ahorita, que se hizo en 2023, para que se pongan al corriente para los Oscar, pero también vamos a platicar de qué viene en 2024 y también de cine mexicano que viene en 2024. Entonces, pues tenemos mucho de qué platicar, Cris, así que vámonos con una rola al primer corte. Esto es de la ganadora, bueno, de la actriz, de la película donde la actriz ganó el premio a mejor actriz en una película dramática. Estoy hablando de Lily Gladstone, que es la protagonista de Los Asesinos de la Luna de Flor, Killers of the Flower Moon, que estás a punto de poder ver en Apple TV, si no la viste en la tele. Se estrena esta semana en Apple TV para que la veas. En la última, la más reciente película del maestro Scorsese. Esta rola es una maravilla, es de Charlie Crockett, es una propuesta del programa Simio, muy country, se llama Killers of the Flower Moon, porque ganó a mejor actriz Lily Gladstone por esta película, y lo está escuchando en el último programa Simio. Gather around the fire, boys, the story I will tell. Persecution, I'm sure you don't know well. An Oklahoma tale, trading land and gems, going down a river that you can't come back up again. Anna Brown was killed in May of 21. They made it look like Anna was just having too much fun. Meanwhile in town they threw a big parade. There stood William Hale in the range war that he waged. Just across the county on that very day, in a pool of blood did Charles Whitehorn lay. Charles was Anna's cousin, so was Henry Rowe. Died so that William Hale made him alone. William Hale had him a nephew who'd married Molly Kyle. Molly was Anna's sister, and it sunk in after a while. In cities across the country, all the papers read. Reign of terror continues, another Indian dead. Old Hickory Andrew Jackson drove them down through Tennessee. From Ohio came the Osage, the mountains Cherokee. They left them there to wither on that southern Kansas soil. But this was before the man discovered oil. If you come around here with pretty flowers to sow, you might stop and notice nobody's very old. Grass grows so high, it covers up the graves. But listen for a while and it might start giving names. They called him the king of the Osage Hills. He went and got everybody killed. Now they talk about the weather like it's judgment coming soon. All the killers of the flower moon. El programa de los simios. Para las chilangas y chilangos hay un llamado que nadie puede ignorar. La democracia nos llama. Este 2024, las elecciones son nuestras. Vota CDMX, Instituto Electoral Ciudad de México. Somos más que energía, somos bienestar. Así como llevamos electricidad a todo México, llevaremos internet para todos. Somos fuentes limpias y renovables. Construimos el parque solar en Puerto Peñasco, Sonora, el más grande de toda América. Somos proyectos prioritarios. Electrificamos trenes, aeropuertos y sistemas de transporte, conectando a todo el país. Somos CFE. Somos más que energía. Gobierno de México. Únete al equipo que capacitará a quienes contarán nuestros votos. Este es un llamado de México y nuestra democracia. Yo como supervisor electoral y yo como capacitador asistente electoral haremos posible la instalación y el funcionamiento de las casillas en todo el país. Te invitamos a ser parte de este valioso equipo. Inscríbete, tienes hasta el 8 de enero. Por México, todas y todos participamos. En estas elecciones, con mi INE, participo. INE. El programa de los simios. Estamos de vuelta en este programa simio, el último que les agradezco mucho que están haciéndome el favor de acompañarme por acá en WhatsApp y manifestándose. Muchas gracias a gente que sé que anda por ahí siempre como Gráfica Visual, mi estimado Gráfica Visual que nos saluda desde Puebla y que lo tengo muy ubicado y que te agradezco mucho tus gentiles palabras, como también gente que nunca me escribe porque pues andan trabajando, andan en la hora del monchi. Nosotros lo entendemos, aquí los locutores lo entendemos y no nos agüitamos y no nos escriben. Pero sabemos sabemos que nos escuchan mucha gente. Y eso siempre se los vamos a querer agradecer porque esta estación, Reactor 105, ya lo saben, y no es de dientes para afuera, es de todos, desde el servicio social al locutor, al programador, a los que andan en unidades móviles, pero sobre todo a la gente que nos escucha, porque sin la gente que nos escucha, pues que ¿a quién le vamos a platicar cosas? Yo estoy bien, tío, primero que nada, ¿no? Estoy intentando hacer un Instagram Live, así que aguántenme un segundo en lo que pongo el en vivo. Espérenme tantito, ¿eh? Ay. Ahí estamos, ya estoy en vivo y a todo color. en arroba Mareo Flores en Instagram, por si quieren pasar a saludarme, o pues hay que dar cotorreando en Instagram para después. Pero bueno, no nos vamos a despedir todavía, porque todavía falta mucho por cubrir. Estábamos en el chismecito de qué pasó con los Golden Globes, ¿no? Que ya les comentaba que es la primera vez que la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood ya no lo organiza, y que la primera ganadora de este año fue en actriz como película, bueno, de actriz de una película dramática fue Lily Gladstone, que es mitad nativa americana, por Killers of the Flower Moon, que como ya les comentaba, se estrena en Apple TV en esta semana, por si se la perdieron, en el cine. También tenemos por ahí que en mejor película de los Golden Globes, la ganadora fue una francesa llamada, una película llamada Poor Things, Pobres Cosas, basada en una novela, es una adaptación. Esta es una película de comedia negra dirigida por Yorgos Lanthimos, a quien ustedes a lo mejor lo conocen por La Langosta, y por otras películas muy extrañas, interesantes, pero muy extrañas, como diría Pati Chapoy. Pero esta película que ganó la mejor película de los Golden Globes, que eso hace que seguramente sea competidora en los Oscar, fue escrita como, que escrita y dirigida, bueno, no, es una adaptación, dirigida por Yorgos Lanthimos, y está estelarizada por nada más y nada menos que por Emma Stone, Mark Ruffalo, Willem Dafoe, Rami Youssef y Gerald Carmichael. Es una película con un supercast que está enfocada en una joven victoriana que es resucitada torpemente por un científico y que tiene que volver a aprender a ser una persona. Esta película es de comedia negra, está buena, obviamente tiene muchos elementos de fantasía, y se estrena en México el 18 de enero de 2024, es decir, en 10 días la vamos a estar viendo en México para checarla. Después tuvimos por ahí que otra película que está próxima para estrenarse en México, el 24 de enero, se estrena The Holdovers, una película que su actor protagónico ganara el papel de mejor actor. Estoy hablando de Paul Giamatti, que se estrena el 24 de enero en México, y que estelariza esta película llamada The Holdovers, que es de toda la gente, bueno, es de un maestro muy, muy gruñón y muy amargado, que que se queda por las vacaciones en Navidad a cargo de la gente que no se pudo ir a su casa. Ya saben, como Harry Potter, que no tenía dónde irse en Navidad, que se tenía que ir ahí el pobrecito de arrimado con los Weasley. Pues aquí los Holdovers, a los que se refiere el título, es los chavos que no se pudieron ir a su casa en Navidad. Y bueno, pues con esto, este profesor, que es muy gruñón y que es interpretado por Paul Giamatti, va a aprender una bonita lección. Ahí ganó el mejor actor Paul Giamatti por esta película. Y yo vi justamente este fin de semana una película por el cual estaba nominado el actor. Estoy hablando de Matt Damon, que ahorita me cayó muy bien en esta película de las que les voy a platicar, que está interpretando a el creador o la persona que hizo posible los tenis Air Jordan de Nike. Esto en la película Air, que ustedes pueden ver en Prime Video, que ya está ahora sí que al aire. ¿Vieron lo que hice ahí? Seguramente van a extrañar mis chistes de tío, pero no tanto como yo hacerlos al aire. Pero bueno, esta película de Air se la recomiendo bastante, está chida. Es la historia de cómo se hicieron los tenis de Michael Jordan, los Air Jordan, los eternos tenis de Air Jordan desde cero, en un momento en donde todavía no estaba de moda, tan de moda Michael Jordan, todavía estaba apenas creciendo, y el personaje de de Matt Damon dijo, hay que agarrar a este chavo porque este chavo nos va a hacer riquísimos. Y le ofreció Nike un trato que nunca se le había ofrecido a un artista o un talento, que era, bueno, de hecho esto lo pidió la mamá de Michael Jordan, que siempre ha sido su mayor aliada y su persona que le lleva las finanzas. Ella pidió o demandó que le dieran una parte de las ganancias de Nike. En su momento eso era la primera vez que se escuchaba de hablar de eso, pero dijeron, órale, vale la pena, vamos a tomar el riesgo. Y pues esa es la historia de detrás de la película Air, Aire, ¿no? Después de está inspirado en el nombre de Air Jordan, de estos tenis famosísimos, y la pueden ver en Prime Video. Es una película chida, que sí es un poco obviamente predecible. Es de esas películas en donde alguien tiene una idea genial y tiene que ganarle al mundo, porque va a revolucionar al mundo esta idea. Les juro que es la misma película que Tetris, no sé si la vieron, que salió el año pasado como a mediados de año, que está estelarizado por esta persona que sale como Elton John, por Taron Egerton, es que tiene nombre, Taron Egerton me suena a Elton John y me confundo. Pero bueno, Taron Egerton fue el protagonista de Tetris, la película, y es más o menos la misma idea de que alguien tiene una idea, de que tienen que agarrar una nueva idea, en este caso Michael Jordan, en el caso de Tetris, pues Tetris, y cambiar el mundo. Les juro que es la misma película, de estas películas en donde alguien tiene una buena idea para agarrar mucho dinero. Pero bueno, está en Prime Video, me la estoy platicando mucho de ella porque la acabo de ver. Aquí no ganó como actor Matt Damon, pero lo hubiera podido hacer, estuvo muy bien el papel. Pero bueno, ya que estamos hablando mucho de Air, que así se llama la película, pues vámonos al segundo corte con Air, la banda francesa. Esto se llama Cherry Blossom Girl y lo escuchas en el 105 en el último programa Simio por ahora. Thank you. Los gobiernos de Acción Nacional tienen algo en común. Generan resultados positivos. En Aguascalientes, impulsa el trabajo y rompe suma récord en empleo formal. Guanajuato rescató las estancias infantiles. Querétaro ha invertido como nunca en obra pública. Chihuahua lleva atención médica y medicamento a todo el estado. Yucatán, según el Coneval, ha reducido la pobreza. Y con un Congreso de Acción, el cambio positivo es posible para todo México. PAN. El programa de los simios. Por Reactor. Ay, muchachos, ya sabemos del falso que tenemos por ahí, pero ahorita a ver si lo resuelvo, aunque me tenga que quedar pegado al plug todo ese tiempo. Bueno, les estaba platicando de Air, que aquí Gráfica Visual me dice que es una película recomendable, le gustó mucho la historia, la fotografía y la trama. Muchas gracias, saludos por acá a unos rápidos saludos, hay muchos, muchas gracias por eso, sí me hacen sentir que uno importa, ahí sí. Saludos hasta Cotitlán Izcalli a Areli, que siempre estuvo en el 105 en mis horas, siempre me dio mucho gusto saludarla. Por acá, terminación 3056, me dice que ¿dónde voy a seguir para no perderte la pista y las recomendaciones? Muchas gracias. Por lo pronto, ahí siempre en el Hype, en el podcast de Cultura Pop, en el Fandalorian, haciendo podcast, que los pueden checar en redes sociales, en arroba Mareo Flores, y pues ya saldrán. De hecho, por cierto, si ustedes me quieren invitar a un proyecto radiofónico, pues ahora es cuando, y se los agradecería muchísimo. Completamente disponible a la orden para el desorden. Saludos a Claudita Rodríguez, que me dice muchas cosas muy bonitas. Muchísimas gracias. Saludos a Marcia, que también era de las consentidas de este programa. Terminación 8221 me dice que me va a extrañar, pero no me dice el nombre, perdóname. ¿Por qué me voy? No puedo, no quiero platicarlo al aire. Pero también porque es hora de otro momento, es hora de cambiar de aires. Saludos desde Querétaro a Tani Vázquez. Y me dice por acá terminación 2415. ¿Qué onda? ¿Por qué dices tantas veces que es el último programa? Pues porque es el último programa. Y pues porque quiero despedirme. Perdón. Saludos a Chela Rock. Saludos a Enrique Requena desde Nicolás Romero. Una pregunta, ¿es cierto que va a ser el último programa de Los Simios y por qué? Saludos, es el último programa de Los Simios, ¿por qué? Se quedará en suspenso, pero creo que ya todos saben por qué. Saludos por acá a Ángel Cortés, a quién más, a mucha gente que me está escribiendo, pero bueno, vamos a regresar al tema de los Golden Globes. Vamos a platicar de algo que me emociona muchísimo, porque Succession, una serie que nos encanta, una serie redonda, una serie por donde la veas fidísima, se ha convertido en la serie, ha hecho historia al empatar con The X-Files y Mad Men con las series dramáticas que más Golden Globes ha ganado. Es decir, Succession se fue al Olimpo de las series dramáticas y está ahí arriba con The X-Files y con Mad Men como las series más premiadas de todos los tiempos. The X-Files fue premiada mucho, mucho, muy premiada en el 94, 96 y 97, y Mad Men fue premiada en el 2007, 2008 y 2009. Y ahorita Succession, a lo largo de la trayectoria de las cuatro temporadas, fue muy premiada, pero ahorita pues ya arrasó, porque ganó mejor serie de televisión de drama, ganó mejor actriz en una serie de televisión de drama con nuestra maravillosa Shiv Roy, con la actriz Sarah Snook se ganó su muy merecido premio a mejor actriz de una serie dramática. También por acá tenemos que ganó Succession, ¿qué otras ganó? Ganó como mejor actor Kieran Culkin, que es Roman Roy, se me fue. Kieran Culkin, el hermano menor de Macaulay Culkin, que definitivamente ya desplazó a Macaulay Culkin como el Culkin más famoso hoy en día. Kieran Culkin con este muy, muy merecido premio de mejor actor en una serie de televisión de drama, acaba de ganar. También por ahí había otro por ahí. Ah, y el actor de reparto también ganó. Tom Wamsgans, Matthew McFadden, ganó en Succession, haciendo que Succession fuera una de las grandes ganadoras de la noche. Vámonos con el tema de Succession, nada más para que recordemos lo bueno que es esa serie, lo bien que nos la pasamos, y para que si ustedes no le han entrado, ¿qué están esperando? Está en HBO Max y de verdad les garantizo que se la van a pasar bien. ¿Cuál es su personaje favorito? Por cierto, arroba Mareo Flores, arroba Programa Simio, o en el WhatsApp 55 37 09 30 92. Esto es el tema principal de Succession, para que si van a extrañar algo, extrañen algo chido como Succession, no este programa. Eso fue el tema de Succession, pero una edición monaural que acabamos de hacer aquí en Reactor 105, porque nada más anda sonando de un lado. Una disculpita. Pero bueno, Succession, estoy esperando que me digan cuáles fueron sus boletos, sus personajes favoritos de Succession. Por acá nadie me está diciendo nada de eso. Pero bueno, pues se los voy a decir yo, porque no puede ser nada más pura chilladera de que me voy. Ay. Tenemos que ser fuertes, tenemos que tener corazón de acero y tenemos que decir que el primo Greg era un gran personaje de Succession y era mi personaje favorito. Vamos a regresar con los Golden Globes, que les digo, sirve como una forma de recordar lo mejor del año pasado, ¿no? Por ahí también ganó como mejor actor principal masculino Jeremy Allen White de The Bear, que está en FX. Y es una serie maravillosa que si ustedes no han visto, pues corran a verla. De verdad está buenísima. Jeremy Allen White, para los que no han visto The Bear, él es el titular oso, el Bear, así le dicen. Y él es un gran chef que ha estado por el mundo cosechando pues riquezas y triunfos y premios, hagan de cuenta como Ratatouille, pero en humano, y regresa a su natal Chicago a hacerse cargo de un restaurante familiar que lo tenía primero su papá y después su hermano, y el hermano acaba de ser, bueno, de fallecer por mano propia, es decir, él tomó la decisión de suicidarse. Entonces él regresa pues como a seguir adelante con el negocio familiar, pero pues estamos hablando de un chef de estrellas Michelin que regresa a un restaurante pues feo, que está malo, que está mal hecho, que está mal cuidado, que no tiene las reglas sanitarias que le está pidiendo Chicago, y pues él tiene que luchar para poner todo en orden. Eso fue la primera temporada. Al final de la primera temporada, no voy a decir spoilers, pero hay un cambio, y en la segunda temporada, que terminó hace como medio año, ya se ve el siguiente paso en la historia de The Bear. Pero de verdad, muy recomendable, la pueden encontrar en la serie, bueno, en el canal FX, pero también en el servicio de streaming de Star Plus. Y vale completamente la pena. La verdad es que, hablando de servicios de streaming, ya saben que yo siempre les digo la verdad, creo que Star Plus vale más la pena hoy en día que Disney Plus. Disney Plus está malo, malito como él solo, con todas las cosas que están haciendo de Marvel, que son nada más para rellenar. No sé, ahí considérenlo ustedes, pero les recomiendo mucho The Bear, que el actor principal, Jeremy Allen White, acaba de ganar el papel a mejor actor en una serie dramática. Entonces, Entonces seguramente vamos a poner muy de moda a Jeremy Allen White, como leí un tuit ayer. Bueno, pero a ver si no lo choteamos tan rápido como Pedro Pascal lo choteamos el año pasado. Eso es una posibilidad que puede pasar. Pero bueno, como les decía, The Bear es muy de Chicago. Es una serie muy ambientada en Chicago. Tiene una, ¿cómo decirles? Un ADN muy chicaguense. Y pues por eso vámonos con uno de los grandes, grandes hijos de Chicago, Sufjan Stevens, y voy a poner Chicago, pero la versión demo, que el otro día la escuché y se me hizo bien interesante. Ah, y además es la versión monoaural que estamos aquí improvisando en el 105. Chicago. All things know, we sold our clothes to the state. I don't mind, I made a lot of mistakes. In my mind, freedom from myself and from the land. I've made a lot of mistakes. I've made a lot of mistakes. I've made a lot of mistakes. I've made a lot of mistakes. You came to take us. La Gusana Ciega y muchas bandas más. 17 de febrero, Plaza. Plaza Cívica de la Victoria, Puebla. Para ganar tus boletos, mantente pendiente de los programas en vivo y redes sociales. Reactor 105, libera la reacción. Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI. Cuando en los gobiernos priistas impulsamos el turismo, no pensamos en el partido, pensamos en México. Cuando construimos la red de carreteras más amplia, pensamos en que tengas una mejor conectividad. Cuando creamos el Infonavit, no pensamos en el partido, pensamos en tu patrimonio. Cuando creamos el sistema de becas para estudiantes, no pensamos en el partido, pensamos en tu superación. Los priistas no somos perfectos, pero damos resultados y sabemos gobernar. PRI. El programa de los simios. Por Reactor. Y ya estamos de vuelta, ya terminando casi, ¿no? Todavía faltan un montón de cosas de los Golden Globes, pero recuerden que esto es nada más para recordar lo que fue el año pasado y las cosas que a lo mejor les faltó de ver por ahí. Por ahí, como mejor interpretación de actriz de reparto en una serie de televisión, ganó Elizabeth Debicki por The Crown, que la neta no me acuerdo de qué sale en The Crown. Pero si ustedes no han visto The Crown, vean The Crown en Netflix, es una de las cosas más, más chidas. Es la princesa Diana, mira, ¿quién lo diría? Sí, la princesa Diana. Ok, la verdad tengo que confesar que no he visto la temporada 6 de The Crown. Estoy atrasado en ese sentido. Bueno, por ahí, mejor interpretación de actor en una serie o película para televisión. Tenemos a Steven Yeun de Beef, que es una serie, miniserie, que va a haber segunda parte, de Netflix, que hizo mucho ruido y que la neta está bastante chida, en donde se narra el encuentro y desencuentro entre dos personas que chocan por casualidad y que después pues van pasando cositas por ahí, ¿no? Pero muy chido la serie. Hay un... De hecho, hay un rapeo de Beef que se llama Drive, que no sé si poner esa rola, porque no está tan chida, la neta. También ganó como mejor actriz Ali Wong por Beef, precisamente. Entonces, los dos protagonistas de Beef, esta película que en español, bueno, esta serie que en español la pueden encontrar como Bronca, ganaron como mejores actor y actriz, respectivamente, de una serie o película para televisión. Así que, miren, no voy a poner el rap que se echa Steven Yeun. Voy a echar un clásico de clásicos, porque ya no voy a tener viernes de clásicos. Ay, pero bueno, ahí tendré viernes de clásicos en mi casa. Vámonos con un clásico de clásicos. Esto es The Offspring, Why Don't You Get a Job. Y creo que le quedaría muy bien como soundtrack a Beef. Me parece que de hecho está en la canción, en la serie. Ahorita recordando, claro, lo puse en la playlist del día de hoy, porque está en la serie de Netflix llamada Beef. My friend's got a girlfriend and he hates that bitch. He tells me every day. He says, man, I really gotta lose my chick in the worst kind of way. She sits on her ass, he works his hands through the phone to give her money every payday. But she wants more dinero just to stay at home. Well, my friend, you gotta say, lo que me permití poner el lunes, porque siempre hay que intentar llegar con actitud de viernes a los lunes, aunque luego no se puede, ¿no? Por ahí, por otro lado, como mejor actor de reparto ganó Robert Downey Jr. por Oppenheimer, naturalmente. Ahora sí que el señor nada más estaban esperando a que dejara de hacer películas de Marvel para darle premios. Y pues ganó Robert Downey Jr. por Oppenheimer. Pero no ganó, desgraciadamente, Cillian Murphy como mejor película, como mejor actor. Ni modo, ojalá que eso lo motive para ponerse a hacer Doctor Doom en el universo cinematográfico de Marvel. Pero bueno, la verdad es que si él no quisiera entrar al universo cinematográfico de Marvel, no lo culpo, porque sí es un compromiso de muchos años y pues no sé, luego los fans son medios tóxicos. Es que también por ahí, por ese lado, se está hablando mucho de Cillian Murphy, de Oppenheimer, como Doctor Doom en el universo cinematográfico de Marvel. No se sabe si nada más es como un casteo de fans, pero es algo que me gustaría ver. ¿Qué les parece si vamos rápido con las mejores canciones películas de originales de películas? Ganándole a un montón de chidas canciones como, bueno, de hecho, dos de Barbie, que se llama Dance the Night y I'm Just Ken. La que ganó fue otra de Barbie, pero la de Billie Eilish, la canción de Billie Eilish llamada What Was I Made For. No sé si a ustedes les guste esta canción o si pensarían que debió de haber ganado otra. Ahorita va a sonar un ratito estas canciones de las nominadas de los a mejor canción de una película o serie. Eso es Billie Eilish, canción lenta pero bonita. Son las 2:53 aquí en el 105. I used to float, now I just fall down. I used to know, but I'm not sure now what I was made for. What was I made for? Taking a drive, I was an ideal, looked so alive. Esa fue la ganadora de canción a mejor, bueno, mejor canción del año pasado, pero mi gallo era la de Dua Lipa, precisamente de Barbie. Me gusta mucho esta que ya está empezando en este momento, que se llama Dance the Night. ¿Será porque a mí no me gusta mucho Billie Eilish? Prefiero escuchar algo como Dua Lipa. Shakes and it bends, don't give a damn. When the night's here, I don't do tears, baby, no chance. I could dance. Watch me. Para los que decían que nada más ponía metal, que parecía programa de metal, ahí les puse Dua Lipa. Y antes de ir al corte, nos va a dar tiempo de que suene otra canción que también debió de ganar, o que por lo menos ganó en nuestros corazones. Esa rola que hizo Jack Black para la película de Super Mario, que es la cosa más Jack Black del universo. Se llama Peaches. Y con eso nos vamos al corte. Peaches. It's from my one and only true love, Princess Peach. Peach, you're so cool. And with my star, we're gonna rule. Peach, understand, I'm gonna love you till the very end. From you, Princess Peach, at the end of the line, I'll make you mine. Oh, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches. I love you. Espera los cambios en Reactor 105. Próximamente. City Banamex trae para ti Caifanes en concierto 7 de diciembre, Palacio de los Deportes. Tarjetaviente City Banamex, 8 de enero. Informes en ticketmaster.com.mx. Ocesa, patrocinador de Reactor. ¿Trae una identificación oficial? Claro, aquí tiene. XHOE, 105.7 de frecuencia modulada. Reactor. Ubicación estratégica del reactor. Mayorazgo 83, Colonia Joco. Código postal 03330. Benito Juárez. Periodicidad de exposición. Yes, radio. 24 horas del día, los 7 días de la semana. Potencia. 33.000 watts liberados. Emisora integrante del Instituto Mexicano de la Radio. Somos Radio Pública. Reactor 105. Libera la reacción. El programa de los simios. Por Reactor. Estoy de regreso y no sería un programa de los simios sin dar un dato mal. Sí se ganó Cillian Murphy, sí se ganó el mejor actor en una película de drama o de lo que fuera. Una disculpita y saludo a Marcia. Y nada más para disculparme con Cillian Murphy, que estelarizó esta película llamada Oppenheimer, que pues, él fue Oppenheimer. Le voy a poner una canción muy atómica. Estos son los Babasónicos, lo que está empezando a sonar. Y se llama Atomicom. Cambiándole las cosas. Seguramente Cillian Murphy nunca ha escuchado a los Babasónicos, pero nosotros en Reactor 105 sí nos gusta. Babasónicos, para pedirle perdón a Cillian Murphy, quien seguramente no conoce a los Babasónicos, pero que sí ganó como mejor actor de una película dramática. Perdón, Cillian Murphy, y perdóname a Marcia, que fue la que me dijo, ¿qué onda? Un saludazo, terminación 8919, me dice, cosas muy lindas, que este era uno de los pocos programas de Reactor que valen la pena. No creo eso, yo creo que se quedan muchos programas muy buenos y otros no tanto, pero te lo agradezco muchísimo, mi estimado. No puedo leer al aire todo el comentario, pero me dedica a la rola de Los Prisioneros, El Tren al Sur, lo cual le agradezco muchísimo, muchísimo. Muchas gracias por todo el cariño que me están echando el día de hoy. Vamos a regresar a los Golden Globes. Vamos a platicar ahora de la película que ganó mejor animación, y es una película de la cual sí quiero platicar bastante, porque nos tocó durante las vacaciones de invierno y no pudimos platicarla aquí en el programa Simio. Estoy hablando de El Niño y la Garza, la película nueva de Hayao Miyazaki del estudio Ghibli, que se ganó la película animada mejor de este año, ganándole a Elemental de Pixar, que la pueden ver en Disney Plus, a Spider-Man Across the Spider-Verse, que la pueden ver, me parece que rentada, todavía creo que no llega, o en HBO Max, no me acuerdo, a la película de Super Mario Bros, que esa sí ya la puedes ver en Netflix o en Prime Video, pero lo puedes ver, pues Suzume, que no la ubico, y Wish, que nadie le gustó, que es una película de Disney que todo mundo dice que está malísima. Yo la neta no la vi. O sea, sí me gustaba sacrificarme por ustedes para recomendarles cosas, pero por esa película de Wish dicen que sí está bien mala. Si ustedes la vieron, el WhatsApp 5537093092 está abierto para que confirmen o defiendan a Wish. Pero bueno, la que ganó fue El Niño y la Garza, esta película de Hayao Miyazaki, que pues definitivamente da mucho de qué hablar cada que hace una producción Hayao Miyazaki, este rey Midas de la animación de Japón, este Walt Disney japonés, esta versión oscura de Walt Disney, porque él es oscuro, la verdad, y esta película no es la excepción. De hecho, yo creo que es la película más oscura que le he visto al estudio Ghibli. ¿Tú ya la viste, mi estimado Chris? ¿No la has visto? No, déjame te digo que está densa, muy chida, claro, pero es la última, quizás la última película de Hayao Miyazaki. Él ya había anunciado que se había jubilado, que se había retirado hace 10 años que empezó esta idea, y dijo, no, ¿sabes qué? Todavía tengo que contar una historia, y es una historia bien personal, pero muy fantástica. Tiene elementos que hemos visto en otras películas de Hayao Miyazaki, como la guerra real, y el uso de la fantasía para escapar de ella, y el uso de la fantasía para emprender un viaje, pues, mítico, en donde la gente va a crecer, ¿no? O sea, como el viaje de Chihiro, que no está sintiéndose muy a gusto, Chihiro, por la mudanza que llevan sus papás, y se va a un mundo mítico en donde la hace apreciar a sus papás, ¿no? Aquí es eso, pero con otras 3 o 4 capas de realidad, porque literalmente el niño y la garza, se trata del niño que encuentra a la garza, y la garza empieza a ser una guía para él, para un mundo espiritual, en una casa, en un lugar nuevo a donde él llega a vivir. Que eso es un elemento que Hayao Miyazaki saca de su vida real. Él tuvo mudanzas, él tuvo muchos cambios cuando era niño, y por eso lo vemos tanto en el cine del estudio Ghibli. Pero bueno, él se va a meter en una casa embrujada o fantástica, en donde nada, pero nada es lo que parece, y encontrarás varias etapas de narrativa en ese lugar. Es muy buena, pero yo creo que es una película que la tienes que ver 2 veces, porque es un poco confusa la primera vez, tengo que decirlo. O sea, no voy a decir, ay, es que no la entendiste. No, claro que la entendí, pero ya pensándola después un poquito. Pero bueno, nada, todo en esa película es una maravilla. Esto que está escuchándose es El Niño y la Garza, es parte del soundtrack de esta película del estudio Ghibli, que pueden ver ustedes en cualquier cine, porque ahorita está, y vale la pena que la vean en la pantalla grande. We'll be right back. Eso fue la versión épica de la canción del Niño y la Garza. Es una versión que hace Pandora Heaven de los arreglos de Joe Hisaishi. Ajá, que es el que compuso el soundtrack de El Niño y la Garza, que voy a dejar de fondo una canción de este soundtrack. Yo me le voy a bajar un poquito a mi Chris para hablarle un poquito encima. Esto que está sonando es Memories, es parte del soundtrack de El Niño y la Garza. También le quiero mandar un abrazote a Bob, a Roberto, que fue el colaborador de el programa Simio Japonés, que desgraciadamente nada más tuvo 3 emisiones, y ahorita me están diciendo muchas personas que cómo, si apenas estaba empezando lo bueno. Es exactamente lo mismo que yo digo, pero le mando un saludote a Bob, que él sabía pronunciar mejor japonés que yo y que seguramente no ha visto El Niño y la Garza, pero a ver si me lo llevo a verla. Oigan, pues ya vamos a dejar atrás esto de los Golden Globes, que nada más fue una excusa para hablar de las películas más notorias del año que entra. ¿Y qué les parece si en los últimos 45 minutos de este programa platicamos de las cosas que vienen en 2024? Porque vienen muchas cosas que sí me emocionan, no sé ustedes. Una que ya se estrenó, que no he visto, es The Beekeeper, el... ¿cómo le pusieron aquí en México? Ay, no me acuerdo, pero está ahorita, ya lo pueden ver, me parece que en Prime Video. Aquí en México, no me acuerdo cómo le pusieron. Sí, lo pueden ver en Prime Video, pero todavía no se estrena, pero hay muchos anuncios en la Ciudad de México que se llama Beekeeper, justamente se llama Beekeeper, y la pueden ver en Prime Video, en donde básicamente es una película que es como de Jason Statham, que es un asesino tipo John Wick. Que nunca es suficiente ver asesinos tipo John Wick. Pero bueno, ya vamos a entrar de platicar de las cosas que vienen el año que entra. Y no podemos empezar sin hablar de una película que desgraciadamente no platicamos de ella porque nos tocó en vacaciones. Ya se acaba esto, que es parte del soundtrack de El Niño y la Garza. Y vamos, antes del corte, a dejarlos con el tema principal y original de 1954 de Godzilla, para regresando platicar de la quizá mejor película de todos los tiempos de Godzilla, Godzilla menos uno. Sheinbaum, presidenta, precandidata única, Partido Verde. Mensaje dirigido a afiliados e integrantes del Consejo Político Nacional del Partido Verde Ecologista de México. Estamos aquí para refrendar nuestro apoyo a la doctora Claudia Sheinbaum, una científica que ha estudiado el fenómeno del cambio climático. Realmente somos un equipo de trabajo. Toda mi vida me dediqué a estudiar el medio ambiente. Para mí el ambientalismo es parte de mi causa. Y la causa esencial del Partido Verde es esa, es la protección del medio ambiente. ¡Que viva el Partido Verde! Reactor 105. Libera la reacción. Habla Claudia Sheinbaum. Es tiempo de mujeres transformadoras. Durante años nos dijeron: calladita te ves más bonita. Eso es el México del pasado. Ahora la mitad del gabinete son mujeres. Y las mujeres tenemos derecho a ser bomberas, empresarias, futbolistas, científicas, mecánicas, filósofas, gobernadoras y precandidatas a la presidencia de la República. ¡Juntas lo vamos a lograr! Con honestidad, resultados y amor al pueblo. Claudia Sheinbaum, presidenta. Precandidata única de Morena. Mensaje a militantes y Consejo Nacional de Morena. Citibanamex trae para ti Caifanes en concierto. 7 de diciembre, Palacio de los Deportes. Tarjetaviente Citibanamex, 8 de enero. Eres mi. Informes en ticketmaster.com.mx. Ocesa, patrocinador de Reactor. El programa de los simios por Reactor. Ya regresamos del corte con el buen Paella, que pues igual jálete el programa. ¿Por qué no platicamos rápidamente de Godzilla menos uno? Aquí el Paella andaba. ¿Qué andabas haciendo por aquí, Paella? Ha pasado por el vecindario. Paseo. Vamos a saludar en el último programa de los simios. Me da muchísimo gusto. ¿Por qué no damos justo juntos la reseña de cosas chidas de este año? Que, bueno, en realidad es del año pasado. Godzilla sí se estrenó el 25 por ahí, ¿no? 26 de diciembre. Ah, claro, sí, en los últimos días de 2023, al menos aquí en México. Que creo que ya se había estrenado algunos meses antes en Japón. Sí. Y ya tenía mucho ruido. Y justamente esta Godzilla menos uno la trae Konichiwa Fest, uh-huh. Que es una distribuidora de cosas japonesas muy chida, que trajo, por ejemplo, Final Slam, o Grand Slam se llama. Bueno, trae muchas cosas muy chidas. La del niño y... La del basquetbolista. No, el niño y la garza la trae Cinépolis, de hecho. No, pero también, ¿no? Konichiwa tenía que ver algo que ver. No, de hecho, justamente por eso es que no se pudo hacer algo que estaban planeando, que era Garza Sila. Que se estrenaran simultáneamente, okay. Como Barbieheimer. Uh-huh. No se pudo hacer porque la trajeron diferentes. Ah, ok. Y no se pudo coordinar la cosa. Pero bueno, ¿qué te pareció Godzilla menos uno? Me encantó. Sí, cumple con todo lo que habían prometido. Desde ¿no? Chiquitos. Las expectativas. Sí, siento que es la película que yo estaba esperando de Godzilla desde niño. Porque eres niño, quieres ver Godzilla. Ay, qué mal son eso. Quieres ver más aventuras de Godzilla. Pero bueno, la primera, la del 54, pues es en blanco y negro. Luego todas las ondas como de gente disfrazada en disfraces que son... Botarga de Godzilla. Las botargas de Godzilla que son muy... muy lindas y muy amorosas, pero no es lo que quieres ver, sí, ¿no? Y luego llegan las gringas, ¿no? Sí, la superproducción es la primera dirigida por Gareth Edwards, que hizo... No, la primera, la de Roland Emmerich. ¡Ah! ¿No? Mucho antes, claro, con Matthew Broderick, que sí, es el papel que tenía, protagónico. Tenía un gran soundtrack, eso sí, tenía un gran soundtrack. Claro. A ver si me no alcanzo a poner. Ahí, ¿No Quarter? Okay, no Quarter, la versión de Puff Daddy, de P. Qué bueno Diddy, es, qué bueno es. Ajá. Utilizando... Ahí la guitarra de Jimmy Page para el TNN. No. Lo mejor de esa película, de la película. Sí, de era la banda sonora. Era la banda sonora. Cierto. Y luego llegó Legendary Pictures, uh-huh. Que es la actual de. Que está haciendo cosas que no lo ha hecho tan mal, pero tampoco tan bien. Yo salí en la segunda. ¿No? ¿Qué? No, bueno. ¿Qué? La verdad no me ha alcanzado a ver. No estoy seguro si salgo. Pero fui a la filmación que realizaron aquí en la Ciudad de México, en el Centro Histórico. Allí por. Santo Domingo, justamente en la plaza. Estaba. Sí, creo que el hijo de Ice Cube. Sí, ¿no? En un papel de soldado y me tocó entrevistarlo. Ice Cube y todo. ¿Salió? ¿Cómo se llama el hijo de Ice Cube? Se llama. O'Shea Jackson. Y el hielito. Se llama. Hielito. Cubito de hielo. Bueno, Little Ice es Cube. Cierto, sales ahí. Bueno, toda la época de Legendary Pictures está chida. De hecho, ahorita estoy viendo Monarch, uh-huh. La serie de Apple TV. Que salen poco los monstruos. Salen ¿no? muy ¿Leí? Poco. Fíjate que yo le estaba medio odiando. Tiene una parte media muy lenta, pero ahorita que ya estamos en el capítulo penúltimo, uh-huh. Se emocionó, se puso otra vez, levantó. De la primera temporada. De la primera y temporada. Y que Legendary también está involucrada en la producción. Sí, justo, uh-huh. De hecho, y sí, hay pocos monstruos, pero está recomendable Monarca, a lo mejor sáltense por ahí los episodios 4 y 5, porque no pasa nada, pero ya al final me está gustando. Pero bueno, en general Legendary creo que lo he hecho bien, creo que Kong contra Godzilla no es la gran cosa, pero nos cumplió. Sí vimos a los monstruos pelear. Sí. Aunque vimos demasiado Millie Bobby Brown. Pero esta película, esta película Godzilla menos uno, es todo lo que queríamos ver. Y además también salía Damián Bichir, ahorita que me acuerdo. ¿A poco? Claro. Sí, cierto, salía. Ay, no, ya no, ya no hablemos de Legendary. Bueno, además se me está acabando el programa. Regresemos a Japón. Sí, regresemos a Japón. Qué chida está la película. Algo que me gustó mucho es que los personajes humanos esta vez sí te importan. Uh-huh. Sí te cambian, ¿no? Sí tienen como y cariño. La alianza es como muy auténtica, ¿no? De personas reales frente a una situación extraordinaria de peligro y en la que el gobierno no se quiere involucrar. Incluso hay una crítica por ahí política dentro de esta versión de Godzilla Minus One. Completamente, que es un poco menos fuerte que la que hicieron en Shin Godzilla, que fue la anterior de... Que esa también es buenísima, es muy buena, porque la dirige Hideki Anno, el director de Evangelion. Ajá. Y maneja tomas muy del estilo, incluso repite... música de la banda sonora de Evangelion dentro de Godzilla. Sí, sí, sí, sí. Este es de la época Showa. Showa, ¿no? Se llama la productora. Uh-huh. Que le está retomando otra vez y lo está haciendo muy bien. Shin Godzilla la pueden encontrar, la acabo de ver, en HBO Max. Ok. Con todas las. En general, todo Godzilla está ahí. Lo tienen. Pero ahorita sí vale la pena que vayan a ver Godzilla menos uno, que es una historia así muy sin spoilers. Es una historia después de la Segunda Guerra Mundial, pero con las cosas cambiadas, que involucran a un piloto kamikaze que no puede hacerlo al principio de la película, ¿no? Él no puede. Justo. Pues inmolarse, ¿no? No puede dar la vida por Japón y eso le queda, pues, el gran culpa de sobreviviente, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, mi paella, pues qué bueno que te gustó. Sí, me encantó. Tengo que despedirte, siempre me ha gustado. Adiós, tenerte, Mario, aquí en el programa. Desde Meteorito hemos colaborado. Sí, es más, desde el demo de Meteorito. Siempre decimos y nunca lo hacemos, pero hay que hacer un programa nosotros allá afuera. La mejor de las suertes, Mario. Muchísimas gracias, paella. Lo mismo te digo y ya sabes que estamos allá afuera a la orden del día. Vámonos con esto que es parte del soundtrack de Godzilla. Eso es el Godzilla Suite o el tema de Godzilla. De Godzilla menos uno. Está bien chido también el soundtrack. Escucha nomás esto. Paella. Bye. Nos escuchamos el sábado contigo. Bueno, tipos. Esa maravilla es el tema de Godzilla, de Godzilla menos uno, que es una de las grandes, grandes películas que pueden ver ustedes este año. Vamos a empezar a platicar de las películas que vienen este año y que nos emocionan mucho. Una de ellas es Dune parte 2, la parte 2 de Dune, estelarizada por Timothée Chalamet, que a mí me emociona muchísimo y que me da la oportunidad de poner la consabida canción nuestra de cada día de Iron Maiden. Pero esta vez tiene sentido esta canción. No voy a poder ponerla entera porque dura 7 minutos con 30 segundos, pero la canción To Tame a Land, que es lo mismo que decir domar una tierra, de Iron Maiden, del disco Peace of Mind, está inspirada precisamente en la novela de Dune, que este año 2024 a mediados estaremos viendo la segunda parte de esta gran, maravillosa, épica película. Parece que va a ser la final, aunque también hay rumores de que podría ser la segunda parte y que todavía faltan las tres. Pero bueno, disfrutemos un poquito de Iron Maiden, que esta vez sí tuvo que ver con la canción que estoy, de lo que estoy hablando. Esto se llama To Tame a Land. Vamos a ponerle nada más un ratito. We'll be right back. arrancó el proceso electoral 2023-2024. Nuestra corresponsal tiene toda la información. Adelante. En esta fiesta democrática en la Ciudad de México elegiremos jefatura de gobierno, diputaciones locales, alcaldías y concejalías. Y para sancionar irregularidades y proteger nuestros derechos político-electorales, puedes confiar en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Garantizando justicia en tu elección. Somos más que energía, somos bienestar. Así como llevamos electricidad a todo México, llevaremos internet para todos. Somos fuentes limpias y renovables. Construimos el parque solar en Puerto Peñasco, Sonora, el más grande de toda América. Somos proyectos prioritarios. Electrificamos trenes, aeropuertos y sistemas de transporte, conectando a todo el país. Somos CFE. Somos más que energía. Gobierno de México. El programa de los simios. Por Reactor. Ya estamos de regreso platicando de las cosas que nos emocionan el año que entra, que vienen. A mí me emociona mucho Dune, la segunda parte. Me gustó mucho Dune cuando la vi en cines y cuando la volví a ver en el streaming. Me parece que lograron lo imposible, que es adaptar un libro tan complicado, ¿no? El director Denis Villeneuve, la verdad, se rifa. Y en la segunda secuela vamos a tener nuevos personajes interpretados por personas que pues no han aparecido, pues como Florence Pugh, Christopher Walken, Lea Seydoux y Austin Butler. Entonces estamos muy emocionados de ver ¿qué onda conmigo? Duna parte 2. Si no han visto la 1, pueden hacerlo en HBO Max. Algo que me emociona, pero no sé qué pensar la verdad, es que van a hacer un biopic de Amy Winehouse. Que se va a llamar Back to Black. Va a salir el 10 de mayo, además. ¡Ay! Justo en el 10 de mayo, qué fuerte. Vamos a ver qué onda. Y aquí lo interesante es que pues está auspiciada por los herederos de Amy Winehouse. O sea, va a ser como oficial. Entonces vamos a ver qué tal logra Amy Winehouse, esta gran, gran figura que sí se nos fue muy, muy temprano y que no sé, que privilegiamos y que nos sentimos muy contentos de tener por lo menos algunas canciones que, si bien son clásicos y que sí suenan de repente en otras estaciones, me voy a permitir el lujo de poner Back to Black, que así se llama el biopic que viene este año. Si no han visto el documental llamado Amy, de Amy Winehouse, háganlo, está en Netflix. Te rompe el corazón, pero te informa mucho sobre la vida de Amy Winehouse. Se llama Amy el documental. canción de Amy Winehouse, eso fue Back to Black, así se va a llamar el biopic que vamos a estar viendo el año que entra. Vamos a ver si hace ruido o si nadie lo va a ver. Otra cosa que me emociona mucho es una nueva película de Mad Max, Furiosa, la del personaje de Charlize Theron, la que conocimos en Mad Max Fury Road, que sigue siendo una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Aquí vamos a ver a Anya Taylor-Joy interpretar una versión más joven de Furiosa. Va a ser, va a seguir siendo dirigida por el mismo director y va a ser una cosa maravillosa, donde vamos a tener como villano a Chris Hemsworth, que va a interpretar a un Lord de Guerra llamado Dementus. Yo ya me muero de ganas de ver esa película, que se llama Furiosa. Es parte de las cosas que nos emocionan el año 2024. Y nos vamos con una rola. Esto es de Anita, la brasileña. Es del soundtrack de Rápidos y Furiosos 9, pero la canción se llama Furiosa, como la película que veremos en 2024 de Mad Max. ¿Están emocionados o no están emocionados? ¿Están furiosos? Me pongo furiosa cada vez que tú me miras. Yo prefiero estar sola que tener tu mala energía. Me siento furiosa, no me quieres de enemiga. Me pongo furiosa cada vez que tú me miras. Me pongo furiosa. No, no quiero escuchar el tono de tu voz. Te conocí cuando no era nada. Y ahora piensa que tú sabes más que yo. Y piensa que tú me conoces, diciendo todos esos rumores. I heard you went behind my back. Why you do me like that? Me pongo furiosa cada vez que tú me miras. Ya le tengo que ir bajando para ir platicando encima de esto. Eso es Anita, Furiosa, porque va a salir Furiosa de Mad Max el año que entra. Fast and Furious 9, ahí viene esa canción. Por acá, terminación 2415. Creo que eres Jiraya, me dice. A mí Anita me pone lujurioso. No sean así, respeten. Otra cosa que me emociona mucho, mucho, mucho el año que entra, pero a ver qué tal sale, a ver qué tal sale la verdad, es la segunda parte de Beetlejuice, que si nosotros decimos tres veces Beetlejuice, va a sonar en Reactor 105. El cover que le hacen al tema de Beetlejuice, una banda de ska mexicano de la Ciudad de México que se llama Out of Control Army, que por cierto van a estar en el Vive Latino, al tema de Beetlejuice. Así que Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Esto es Out of Control Army, ska de la Ciudad de México, que pronto escucharemos en el Vive Latino, porque Beetlejuice viene por segunda vez. artistas más icónicos del rock llega a México. Slash. 23 de enero, Pepsi Center, World Trade Center. Reactor 105 tiene tus boletos. Escucha los programas en vivo y síguenos en redes sociales para ganarlos. Reactor 105, libera la reacción. Si tramitaste tu INE en el 2022 y no la recogiste, tienes hasta el 29 de febrero para hacerlo. Si no lo haces, será destruida porque así lo establece la ley y perderás tu registro en el padrón electoral. Evita realizar nuevamente el trámite. En las próximas elecciones, tu decisión es importante. Y recoger tu INE también. INE. El programa de los simios. Por Reactor. Seguimos repasando las cosas que vienen en 2024, ya casi acabando el programa. Ya les he platicado que viene Furiosa, la segunda, bueno, una nueva versión de Mad Max, Dune parte 2. Viene también Beetlejuice parte 2, a ver qué tal sale esa. Esa me da un poco de miedo porque ya fue demasiado tiempo desde que salió la primera. Viene Back to Black, el biopic de Amy Winehouse. Viene por ahí Inside Out 2 o Intensamente 2. Esa se ve chida. Viene Un Lugar en Silencio, la franquicia que ya tiene dos entradas. Ahora se llama A Quiet Place, día 1. Ya no vamos a seguir la familia de que hemos estado siguiendo en las otras dos películas. Ahora se va a llamar el día 1 y pues va a empezar pues toda esta plaga de extraterrestres que nada más pueden escuchar, no pueden ver. Viene la secuela de Deadpool, a ver si ya Marvel ya mete las manitas. Viene otra secuela de Alien que se llama Romulus, a ver qué tal. Viene la segunda parte de Joker, Folia Do, que va a estar estelarizada por Joaquin Phoenix y por Lady Gaga. Y viene algo que me emociona muchísimo, que es Gladiador 2. Como que son secuelas de hace mucho tiempo que uno no se esperaba que regresaran, pero vamos a tener Gladiador 2 y eso me da la oportunidad de poner el tema de Gladiador, esto que se llama Now We Are Free, compuesta por Hans Zimmer, que también cuenta con la voz de Lisa Gerrard de Dead Can Dance. Eso, la neta, yo no lo había pensado, no lo había visto, no lo tenía en el radar que fuera de Lisa Gerrard hasta que el otro día la estaba escuchando preparando esta playlist y que ahorita, fíjate, curiosamente, Chris, no quiere sonar. Ya está sonando. Now We Are Free. Para todos los que están cambiando ciclos este año, para todos los que están liberándose de cosas tóxicas, esto se llama Now We Are Free. Porque viene Gladiador parte 2. Y nosotros ya casi nos despedimos de este programa. Espero que estén comiendo ustedes muy a gusto. Los quiero mucho. Saludos a Claudífonos que está escuchando. Saludos al Román que anda escuchando. Y saludos muy especiales a Arthur, que es un radioescucha muy fiel, que decía que uno de sus grandes, bueno, uno de sus objetivos de este año era que yo me aprendiera su nombre. Me lo aprendí, mi estimado Arthur, en el último programa, pero me lo aprendí. Oh, Perro Rolón, dice Corelis, y estoy de acuerdo, eso fue Hans Zimmer con Lisa Gerrard de Dead Can Dance, y esa canción se llamó Now We Are Free. Parte de las, bueno, del soundtrack de Gladiador 1, que Gladiador 2 viene con muchas ganas este año. Por último, ¿qué películas mexicanas vienen este año? Pues van a estrenarse por ahí, bueno, no es película mexicana, pero Guillermo del Toro, Memito del Toro, anda preparando una versión de Frankenstein, o como diría la estimadísima Clausen, que ella sí lo pronuncia bien, Frankenstein. Frankenstein, la adaptación de Guillermo del Toro, va a llegar al parecer a Netflix. Originalmente iba a ser protagonizada por Andrew Garfield, pero ahora lo cambiaron porque Andrew Garfield no puede, se tiene que lavar el cabello, y ahora lo va a hacer Jacob Elordi. También sale por ahí Christoph Waltz, Oscar Isaac y Maya Gott. No es película mexicana, pero es película de un mexicano. Y ya saben que, como decía Chavela Vargas, los mexicanos nacemos donde se nos dé la gana o trabajamos en donde se nos dé la gana, porque Guillermo del Toro sí nació aquí, pero está trabajando allá. ¿Qué otras películas mexicanas vienen por ahí? Viene por ahí Sujo, que saldrá en 2024, de Astrid Rondero y de Fernanda Valadez. Y que se ve interesante, de un chavito que parece que su destino es unirse al crimen organizado. Por ahí viene Memory de Michel Franco, que Michel Franco es polémico, pero bueno, siempre da de qué hablar. Viene Adolfo de Sofía Ausa y A Cielo Abierto de Mariana y Guillermo Arriaga, que eso se ve interesante. Esto es de parte de los hermanos Mariana y Guillermo Arriaga, que filmaron su ópera prima a partir de un guión escrito por su padre, Guillermo Arriaga. Un texto que descubrieron por casualidad en una caja de su casa varios años atrás. El primer guión del ganador del premio Alfaguara estaba pensado para formar parte de una trilogía junto a Amores Perros y 21 Gramos, pero tras varios años de olvido, fueron sus hijos quienes llevaron la historia a la pantalla. Eso me emociona mucho y, bueno, pues me emociona ahorita y les prometo que no voy a llorar ni nada, pero me emociona ahorita decirles por ahora hasta luego. Hasta luego lo digo con mucho cariño porque es la segunda vez que me voy de Reactor 105, pero como siempre les digo, una enorme oportunidad ser parte de todo este equipazo de gente comprometida, chida, dadivosa con su tiempo, dadivosa con su trabajo, que desgraciadamente no todos son así y pues por eso a veces nos tenemos que ir, pero les agradezco muchísimo. Aquí anda por acá el estimado Germán, que le mando un saludazo. Por acá anda el Cris. Por acá alcancé a notar unos nombres como Gibran Orozco, Arthur, Marcia, Giraya, Santiago, Enrique Requena, Jorge Jiménez, Isma, Ramón, Tess. Muchos radioescuchas, muchísimos que los tengo muy ubicados. Lorenzo, mucha gente. El Cross de Acapulco, José Blancas. Toda la gente que nos ha apoyado durante todo este tiempo, Claudita Rodríguez, ¿quién más? Muchísima gente que me conmueve, Edgar Groove y toda la banda que me acompañó durante estos 4 años al aire. Este programa no se acaba por decisión mía, se acaba por decisión del gerente, una decisión que me comenta que se basa en que no le parecía que diera el ancho el programa. Algo con lo que no estoy de acuerdo, pero ustedes lo decidirán. Nosotros por lo pronto me voy muy contento y ahí estaremos viendo qué nos armamos por ahí. Por lo pronto en @ Mareo Flores en Instagram y en Twitter me pueden seguir, ahí estoy haciendo un live que ni lo he volteado a ver, pero pues ahí seguiremos armando y seguro este programa no se ha acabado, lo seguiré haciendo en otro lado. Les deseo lo mejor a toda la gente que escucha el 105 y que tengan un excelente 2024. Me voy a despedir con una rola poco programa simio, pero que a la vez sí es programa simio. Esta canción la hemos escuchado en más de una película. Es de Vera Lynn y se llama We'll Meet Again, que es lo mismo, nos volveremos a ver allá afuera. Se quedan con Mariela del Rayo. Muchas gracias, Cris. Muchas gracias, Germán. Y muchas gracias a todos los que escucharon. Neta, gracias. Bye. Don't know where, don't know when. But I know we'll meet again some sunny day. Keep smiling through, just like you always do.